Y finalmente llegó el día que ambos, tú y yo, sabíamos que llegaría. Y aunque me duele escribirte esto, creo que es el mejor momento para separarnos y poner fin a esta relación. Créeme cuando te digo que a mí también me duele este adiós. Ya sabes que nunca fui partidario de las despedidas, pero tú mereces algo mejor. Y por supuesto, yo también. Espero que comprendas y aceptes esta decisión. Y que, por favor, no vuelvas. No quiero encontrarme de nuevo con tu siempre insistente capacidad de persuasión, con tus formas de manipular y convencer, de transformar y tergiversar la realidad. Y discúlpame si ahora me vuelvo un poco egoísta, pero creo que después de todo tu protagonismo, también necesito ser yo quien alcance algo más. De hecho, ahora noto como si estar a tu lado hubiese supuesto siempre una limitación para mí. Sin duda, he de reconocer que hubo un momento en nuestra historia en el que pensé que ambos formábamos el equipo perfecto. Cuando nos apoyábamos el uno al otro y parecíamos invencibles, capaces de todo y más. Todavía, incluso echo de menos seguirte y acompañarte a todas partes, y extraño, con todo mi corazón, que me necesites y que yo te necesite a ti. Recuerdo que complementarnos, ese sí que era nuestro verdadero fuerte. Juntos, unidos, éramos capaces de cambiar el mundo. Pero aunque todos los recuerdos me abrumen, te aseguro que ya forman parte del pasado, como también lo eres o algún día lo serás tú. Espero que no me odies por todo esto, pero es que tú, siendo palabra, y yo, siendo silencio, estábamos destinados a un predecible fracaso en el que, como todos advertirían, acabamos separados.